cliente, ayer han ganado una acción de libertad, pero Alberto en la noche lo han aprendido. Es una barbaridad cómo el Estado está haciendo funcionar el sistema penal. Las decisiones no se toman con base en la Constitución, en las leyes, sino sobre la base de la arbitrariedad, el capricho, la torpeza y la negligencia de las autoridades. Ayer han hecho un allanamiento en la oficina del doctor Mendoza fuera de horario. El 29 de marzo nos han mentido a todo el país y nos han dicho en flagrancia ha sido detenido el doctor Ganam. Si era flagrancia, el allanamiento lo han tenido que hacer ese mismo día, porque la Constitución establece que por aprender en flagrancia se puede allanar. Entonces le han mentido a la justicia, le han mentido a la opinión pública y parece que no hubo pues entonces flagrancia. Y ayer han hecho un allanamiento con orden judicial. Todo lo que criticábamos en dos semanas de que intervinieron mal el 29 de marzo, ayer lo confirman al ir al edificio San Pablo, piso 14, y allanar recién con orden. Pero cometen otro error. Intervienen al filo de las 6 de la tarde, demoran en su actuación pasada las 7 de la noche. Y la Constitución es clara en esto. Los allanamientos se deben hacer de 7 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, con ese antecedente dicen que el doctor Mendoza o gente allegada a él habrían roto los precintos e ingresado a la oficina. Le están diciendo que pese a que ellos han precintado y que bajo reglas de cadena de custodia la policía tenía que preservar eso, porque no preservaron, le echan la culpa a alguien. Y ese es el pretexto para aprenderlo. Luego de que en la mañana, de manera expresa, los mismos fiscales establecen que se deja sin efecto la aprehensión y lo citan para el día lunes a las 9. Esto me notifican en estrados judiciales al informar en la audiencia de acción de libertad. En la tarde, a las 5:15 aproximadamente, me dejan en la oficina la citación para este acto de lunes a las 9. Entonces, es una patraña. Obviamente no vivimos en dibujos animados donde somos de por sí bellos y buenos o feos y malos. ¿Qué es lo que les ha molestado? Que el doctor Mendoza en la tarde comenzó a referir que había dinero en su oficina. A veces uno recibe, inclusive ni siquiera es dinero de uno, dejan para pagar una obligación, etcétera, lo que fuere. Él refiere que había 23 mil dólares y 15 mil bolivianos que no figuran en ninguna acta. Y reclamó, pues dijo, ¿dónde está esa plata? Porque por mucha sospecha de cualquier crimen que haya, no llega la policía y la plata es para que se la embolsillen, ¿no? Es para que la acumulen. Si es prueba, la remitan a la autoridad competente y si no tiene que ver con el hecho, la devuelvan pues a la gente. La policía no puede ir quitándole la plata ni sus bienes sin razón y sin cumplir las formalidades. Ese es el acto bochornoso, abusivo y arbitrario que genera una restricción indebida de la libertad del doctor Mendoza. La felonía está en que, claro, para evitar la responsabilidad constitucional, van a la audiencia de acción de libertad y dicen, no hay mandamiento, le hemos señalado para el lunes, y luego hacen esta patraña. Esto no daba lugar a un segundo caso. Si piensan que es el doctor Mendoza, esto es un riesgo que debíamos discutir de probabilidad de obstaculización, alterar prueba, escena de crimen, ¿no? Pero le abren un nuevo caso, como si fuera un nuevo delito, violando una garantía universal que se llama nobis in idem. Nadie puede ser juzgado, procesado ni investigado dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, se le buscaba al doctor Mendoza por todo el país. Entonces parece que estaban jugando al gato y al ratón. ¿Por qué no se presentó oportunamente, doctor? A ver, ¿quién dice que lo buscaba? Los fiscales ante la opinión pública. La búsqueda se hace formalmente. Mandamiento en mano, ir a su casa, verificar si está o no está, hacer un informe, pedir un allanamiento. Aquí decían que lo estaban buscando, no lo han buscado jamás. Si él ha firmado sus memoriales, si él estaba en contacto conmigo, si él ha atendido los casos de sus clientes, lo que han generado es un show para precisamente darle arrinconarlo y él realmente no se presente. ¿Para qué? Para quedarse con la plata, para seguir sembrando pruebas, para mantener esto. No basta decir lo estamos buscando. Tiene que existir en el proceso evidencia de que la policía ha intentado ejecutar el mandamiento. ¿Qué es lo que pretendían? Porque lo ponen en la TV los fiscales, que uno vaya de rodillas a hacerse flagelar. No, pues ellos que cumplan sus obligaciones, y la gente, los ciudadanos, tenemos que hacer respetar nuestros derechos. El minuto que le han dicho venga el lunes, le hemos dicho vamos a estar. Y el doctor Mendoza estaba en mi oficina, estaba declarando ante los medios de comunicación. ¿Cuál posibilidad de ocultarse? Otra mentira, que lo han buscado. Desde el primer día se les ha dicho cítenlo y ahí estaremos. Pero claro, como acá hay que encubrir los actos irregulares, anómalos, y hay que generar un show para seguir desprestigiando la justicia y justificar una cumbre que no la pueden realizar, y hacer del Poder Judicial, ya no encubiertamente como hasta ahora, un órgano dependiente del Ejecutivo, sino un órgano totalmente dependiente del Ejecutivo. Estas cositas les sirven para esas violaciones al Estado de Derecho. ¿Qué más se perdió de las oficinas del doctor Mendoza? No sabemos. ¿Qué dice su abogado? Él dice que tenía $23,000 y $15,000. En las actas no hay ese... ¿Documentos se han perdido también, doctor? No sabemos. ¿No han podido ingresar? No hemos ingresado porque estaba precintado. Ahora, doctor, pero lo que él sí sabe es la plata que uno tiene, ¿no? Doctor, ¿ya se abrieron las cajas de chocolate? ¿Esa caja fuerte? Ayer los policías en Acción de Libertad informaron que la caja fuerte, que en realidad es una caja de seguridad, no es una caja fuerte empotrada, no es de una tonelada, o sea, es una caja donde uno guarda algunas cosas. Estaba precintado, pero el doctor Mendoza me dice, la llave de esa cajita estaba en mi escritorio, así que la han podido abrir y luego precintar, pero no sabemos, porque todo eso se ha hecho además sin testigo de actuación. El testigo de actuación, ¿qué utilidad tiene? Evitar estos abusos. O sea, uno ajeno, que no es ni el imputado ni la policía, va, ve y observa qué han hecho y en su momento testifica. Acá todo lo han hecho a oscuras, a tientas y con mucha mala fe. Ahora, ¿qué corresponde hacer? ¿Cuál es la situación? Según el abogado. Estamos en sábado. Una acción de libertad, están cerrados los tribunales, la presentamos, no va a ser mañana, va a ser el lunes, bueno. Por primera vez en mi vida voy a aguantarme a tomarle la declaración y esperar la cautelar, y ojalá sea mañana. Y ahí vamos a reclamar esta aprehensión ilegal, vamos a pedir que se remitan a fiscales y policías al Ministerio Público por violación de derechos y garantías, vamos a pedir que nos exhiban el cuaderno de investigaciones. Hemos vuelto a la Inquisición. Antes uno ingresaba al proceso a partir de su declaración. La declaración era bajo tortura, bajo coacción, pero si uno no prestaba esa declaración, no le mostraban ni la carátula del expediente. Y acá, desde hace 20 días, no están haciendo eso. Venga, declare, hágase violar, hágase torturar, hágase coaccionar, y le mostramos el expediente. Estamos a ciegas, y lo hemos dicho ayer. Le insistimos a la fiscalía en la tarde que nos muestre el cuaderno. El lunes nomás les mostrábamos antes de declarar. Entonces, en esta situación, ojalá la jueza a la que le haya tocado este tema cumpla un rol independiente, imparcial, y controle la actividad fiscal y policial. Aquí hay una sentencia anticipada, como en muchos casos de estos, ¿no? Ya el mismo doctor Mendoza dijo ayer, yo voy a estar el lunes, aunque sé que después me van a prender. Lo que han hecho, porque son previsibles, es adelantarse a eso y evitar 48 horas más de preparación de defensa. Ya, doctor. ¿Con su defendido no podemos hablar? No, que quiero lo saque a la reja. Un cachito, por lo menos. Es que usted depende, pues.